flaca, la flaca, la flaca. Porque tiene muchas cosas buenas, porque tiene muchas cosas. Ella se mueve como uno quiere, también le gusta bailar la cumbia. Come manzana en vez de pera, ella es sencilla, sin etiqueta. Sin etiqueta, sin etiqueta. Sin etiqueta, sin etiqueta. No le disgusta la incompetencia, no se molesta si llega un trago. Es cariñosa, inteligente, es mi flaquita, lo más deseado. Lo más deseado, lo más deseado. Lo más deseado, lo más deseado. Ay, qué rico baila la flaca, flaca tan sabrosa, la flaca. Ella aprieta rico, la flaca. Cómo se menea, la flaca. Aprieta rico, la flaca.